Radio La Bemba, voces que avanzan. Latinoamérica. Buenos días, Gina, ¿cómo estás? Esto es... Hola, Gina, esto es Vox Populi Latinoamérica desde Radio La Bemba. ¿Algún problema técnico con mi micrófono? Que ya el técnico lo ha solucionado. Buenos días, Latinoamérica. Esto es Vox Populi Latinoamérica. Le envío un saludo a toda la patria grande. Y este es un día más especial de sábado, como siempre nos están acompañando. Y nosotros somos Ángel y Gina. Un saludo muy especial para toda la gente en Argentina, Colombia, Venezuela, que ya desde este momento están reportando sintonía. Sigamos con esa cortinita tan hermosa que nos trajo hoy Ángel. Sí, un temita de Cuevana. Sí, vamos a escucharlo. Creo que no se pronunciara muy bien, pero ahí para que la escuchen. Bueno. Verdadero, mis errores ya los tuve que pagar. Y tú sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe. Oh, tú sabes que es verdad, el sentimiento original. Tú sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien. Tú sabes que es verdad, tú sabes, tú sabes, tú sabes muy bien. Si tú vienes conmigo, yo resistiré a meditar sobre música y pensar en Dios. Tu piel morena me da inspiración. Gina, hoy te tengo un tema muy especial. Bueno, a ver, proponga. Pues mira, hemos estado en un proceso muy grande en Colombia, lo que es el desplazamiento y todo este tema. Colombia creó una ley que se llama Ley de Víctimas. ¿Cómo identificar una víctima? Claro, entonces, teniendo como referencia que según la nueva Ley de Víctimas en Colombia, estamos hablando de víctimas en torno al conflicto armado interno que vive nuestro país desde hace más de 50 años, se creó esa Ley de Víctimas y especifica que el día 9 de abril es el Día Nacional de las Víctimas en Colombia. Entonces vamos a ver todo este entorno, si en realidad hay tal día para celebrar, si en realidad la Ley de Víctimas cumple, suple esta necesidad de restitución de derechos que tienen todas las víctimas en Colombia. Entonces es un tema muy interesante. Quiero que las personas se conecten con nosotros a través de Vox Populi Latinoamérica en Facebook o a través del Facebook de Gina Shevac. Pueden escribir preguntas, dudas que tengan. Vamos a estar resolviendo en cuanto a nuestro conocimiento de todo el trabajo que se realizó con víctimas y desplazados en Colombia. Queremos pedirles un poco disculpas. Hemos pasado un cuadro gripal un tanto fuerte, entonces tenemos algunas dificultades, sobre todo Ángel, en la voz. No, mi voz está perfecta. Bueno, entonces, ¿tienes alguna musiquita para introducir a nuestros oyentes? Pues ahí tengo un tema, gracias al señor DJ acá de La Bemba, un temita de Ali Primera, Abre Brecha. Sí, pero primero quiero aquí a nivel local hacer un pequeño paréntesis. Nos dejan que por favor estemos protestando porque no al cierre del vaciamiento del ex Olimpo. Nosotros estamos funcionando, la emisora funciona en un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la

esa gente. Muchas gracias. ¿Qué tal el temita, Gina? Muy hermosa esa melodía, porque estamos abriendo brecha. Bueno, quiero hablarles para poner un poco, el tiempo es corto, y poner un poco en el entorno del tema del conflicto armado en Colombia y del desplazamiento a nuestros oyentes que de pronto no son colombianos, que están en otras latitudes. Entonces, un desplazado es una persona que es obligada a dejar su territorio, su espacio, su casa, su vivienda, y de un momento a otro tiene que salir, particularmente a las grandes ciudades, en condiciones precarias, para buscar salvar su vida. Sí, según la ley de víctimas, la definición que tiene en términos de la ley, víctima es cualquier persona que hubiera sufrido un daño o consecuencia. Sí, un daño por consecuencia del conflicto armado. Sí. Entonces, vamos a mirar, dentro del conflicto armado nosotros acabamos de pasar un gobierno que tenía una política de seguridad democrática, que es una política de retaliación militar en contra de los grupos armados al margen de la ley, y esta retaliación militar producía enfrentamientos en los pueblos y era constantemente la gente desplazada. Gente, les estoy hablando de un país de 45 millones de habitantes, de los cuales 6 millones son desplazados forzados. O sea, como decir a nivel general, un refugiado interno. Sí, es un refugiado interno. Entonces, los desplazados en Colombia, que son más de los desplazados de Sudán y de Irak, es el país con más desplazados en el mundo, lastimosamente está en Latinoamérica y mucha gente no lo sabe. Colombia tiene el mayor número de desplazados en el mundo, y particularmente la ONU dijo que Colombia era el desastre humanitario. La Organización de las Naciones Unidas así lo definió. Entonces, algunas causas del desplazamiento en Colombia. Entonces, la principal causa para mí es el narcotráfico. Segundo, podría ser las grandes empresas de la minería, la explotación a nuestras tierras. La megaminería es el segundo gran desplazante en Colombia. Tenemos también el reclutamiento forzado de menores. Las familias, al ver que sus hijos a los 12 años ya están siendo reclutados por grupos armados al margen de la ley, sean de extrema derecha o de extrema izquierda. Pueden ser paramilitares, como pueden ser también las guerrillas de las FARC, que reclutan menores. O sea, esto es una denuncia también que hacemos, porque casi siempre y particularmente en Colombia hay una polarización, ¿sí? De que si tú defiendes los derechos humanos es porque estás de acuerdo con ciertos grupos. No, el desplazado simplemente es víctima, no nos interesa quién es el victimario. El victimario puede ser la empresa norteamericana o la empresa canadiense que está sacando todos los recursos y necesita el subsuelo donde el campesino vive. Ese es un desplazante. También puede ser los narcos que se encuentran en el sector. Quieren obligar a la gente a cultivar coca, y de esa manera hay personas que prefieren escapar para no caer caer muertos, porque definitivamente esas personas no tienen corazón. Esto es algo muy complejo. Por un lado está el narcotráfico, por el otro lado está el Estado, y tú no sabes cómo preservar tu vida. Si sigues con ellos, con los de derecha, los de izquierda te echan la culpa, entonces... Sí, habían algunas víctimas de las cuales tuvimos, gracias a Dios, el placer de atender. Nosotros también fuimos víctimas del conflicto armado, pero decidimos salir del esquema de la queja y salimos a ayudar. Quiero comentarle a nuestros oyentes que Ángel fue víctima de atentado terrorista, tiene una herida de bala en su cuerpo, y a partir de allí sufre un desplazamiento forzado, y desde ahí empieza toda esa sensibilización en su vida para... trabajar por las víctimas. Igualmente, también pues, les tengo otro casito, el de Gina. También fue desplazada desde un sector del norte de Colombia por reclutamiento forzado de sus hermanos. Entonces, exacto, también le tocó salir desplazada hacia la ciudad de Bogotá, y en este tema nos conocimos. Exactamente, en la lucha. Entonces, es importante que las personas sepan que nosotros en este momento nos encontramos en Argentina bajo la condición del refugio o asilo político, aquí es la misma definición, por motivos de amenazas en Colombia por nuestro trabajo con desplazados. O sea, ya tenemos una nueva vida aquí, ya estamos haciendo una militancia a distancia, pero sí es bueno que se sepa que si el 9 es el Día Nacional de las Víctimas, nosotros, que también somos víctimas reconocidas por el Estado colombiano, no podemos celebrarlo porque estamos en el exilio. Entonces, póngame musiquita, que este tema me pega muy duro, Ángel. Sí, es un tema muy fuerte, pero toca tocarlo y mirar cómo podemos solucionar todos esos problemas desde este medio y poder ayudar a todos nuestros compatriotas. Sí. Yo tengo una propuesta muy buena para todos nuestros oyentes, pero ahorita, sí, ahorita después de ahorita la música se la dices, no te vayas a adelantar, Gina. Uh-huh. Bueno, tengo un temita que se llama No Basta Rezar, que es un temita muy bueno de un grupito de Casas de Cartón, no tengo entendido muy bien. Es algo así parecido que me lo regaló acá mi DJ. Entonces, DJ, por favor. DJ Gato. Basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, no, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Demasiadas. Creo que lo primero que tenemos que saber que para conseguir la paz necesitamos la solidaridad, más no la lástima. ¿En qué se diferencia la solidaridad de la lástima? La solidaridad es el apego por la causa del otro. Cuando yo me apego a la causa de los desplazados, cuando me importan, cuando siento lo que ellos sienten, Entonces, en ese momento soy solidario, no cuando regalo los jeans viejos que ya no me pongo. No, lo que pasa es que hay gente que no ha sentido esto de corazón. Y cuando van a donar o hacer algo en favor de otras personas, dicen, ah, no, pues démosle lo que podamos y siempre van a dar lo peor. Cuando, no, cuando tú decidas donar o hacer algo a favor de otras personas, da lo mejor. Claro, una vez que estábamos recogiendo ropa, habían personas que enviaban hasta la ropa interior vieja y nosotros decíamos, es que daban lo mejor de su interior. Sí, los boxers, pero bueno. Sí, entonces era lastimoso, pero tenerle que dar muchas veces, nosotros íbamos en el auto por los pueblitos donde se habían refugiado todas estas personas desplazadas y llevábamos ropa usada, que bueno, para mí era triste llevar ropa usada, pero al ver esa cara de felicidad, bueno, con Ángel y todo el equipo de la corporación Anifran, lavábamos la ropa. Sí, un trabajo, se perfumaba, se lavaba, se planchaba, se llevaba muy bien acomodadita todas las piezas de la ropa para dárselo. Y la expresión en la cara cuando te dan una sonrisa o un abrazo, te dicen gracias. Sí. Eso es lo más ratificante. Hacíamos como que un, tiene uno. Como un shopping, como un super, super tienda y ellas eran felices. Lo que dicen acá, ¿cómo es que se llama acá? Americano o algo así. Sí, una feria americana. Una feria americana. Entonces, bueno, lo pero importante. Pero era totalmente gratuita. Exacto. Y pueden buscar por Facebook Corporación Anifran, Anifran, que es A-N-N-E. O sea, con doble N, y allí van a encontrar fotos de nosotros entregando toda la ropa, entregando también alimentos. Hay un... Sí, un trabajo social que se viene haciendo desde hace muchos años. Uh-huh. Gina, y si yo vivo en el exterior o dentro de Colombia, ¿cómo hago para colaborar con estas personas? Bueno, nosotros en la Corporación Anifran ahorita estamos tratando de que todas estas historias salgan afuera, todas estas denuncias de los delitos de lesa humanidad que se cometen contra las víctimas en Colombia sean conocidas y sean denunciadas a nivel internacional. En este país, en Argentina, se está formando un equipo que, bueno, nos encontramos por casualidad. Este equipo quiere ir a Colombia a llevar ayuda humanitaria y no solamente eso, sino quiere financiar proyectos que hagan las mismas víctimas, proyectos de memoria, proyectos de denuncia, sí, de derechos humanos. Al no olvido de todas nuestras víctimas que hemos sufrido durante todos estos años. Sí, o sea, porque nosotros estamos condenados a sufrir quizás lo mismo que sufrieron hace 35 años nuestros compañeros argentinos, porque nunca nos preocupamos por leer y por ver qué era lo que a ellos les había pasado en los años 70. Todo lo que ocurre en Colombia tiene una gran similitud con lo que ocurrió aquí en Argentina en la dictadura del Cono Sur y en Chile. Entonces, ¿qué sucede? Se repite la historia. ¿Por qué? Porque los seres humanos que olvidamos nuestra historia estamos condenados a repetirla una y otra vez. Entonces, este 9 de abril en Colombia es el Día Nacional de las Víctimas, pero las víctimas esperan una solidaridad real. Espera una rectificación de derechos. Muchas veces en Colombia a los desplazados los desprecian. ¿Por qué? Porque somos campesinos, porque no tenemos quizás el dialecto que se habla en la gran capital, el nivel educativo de muchas otras personas, pero nosotros hacemos todo este trabajo con mucho corazón. Sí. Para todas estas personas. Por ejemplo, nosotros muchas veces fuimos criticados porque entramos a hacer incidencia en medios, incidencia política, incidencia social. Muchas veces, ah, no, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Unos simples desplazados? Sí, fuimos unos simples desplazados. Nos estamos tomando los medios, tenemos blog que lo leen diariamente entre 700 y 1000 personas. Escribimos, denunciamos, nos han amenazado, es cierto, pero nos sentimos satisfechos porque este trabajo lo estamos haciendo de corazón. Cuando estuvimos haciendo trabajo social en Altos de Cazuca, que es al sur de Bogotá, se pudieron rescatar muchas niñas desplazadas, víctimas de abuso sexual, de trata de persona, por grupos armados al margen de la ley que actúan en la misma capital de Colombia. Sí, lastimosamente dentro de la misma zona rural, urbana de la ciudad, se están sufriendo todo esto, grupos que tienen las niñas sometidas, niñas de 10, 11, 12 años, las hacen sus mujeres, y por un plato de comida la mamá le entrega a las niñas. Es algo... Exacto, porque no hay un Estado... No tiene dónde meterse en una cabeza esto. No hay un Estado que viene a proteger a los menores, a proteger a la mujer desplazada. Muchas veces esta mujer desplazada es viuda, entonces no hay alimento. No tiene cómo sustentar los alimentos para su familia. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entregar sus hijos. Porque es que la dinámica en Colombia con los niños desplazados es prácticamente como la apropiación que se hizo en el Cono Sur de los menores, solo que se está haciendo de una manera diplomática y legal. Suponiendo, hay una familia desplazada, la madre con 3 hijas. Sí, lo más fácil. Venga, yo le recibo su hijo, lo tenemos acá, lo cuidamos. Pero para que tú vuelvas a recuperar tu hijo es imposible. Sí, o sea, tienes que tener una... Colombia, a través de su departamento de niños, por decirlo así, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no brinda ese sustento para que el niño esté dentro del hogar. O sea, no brinda una asistencia humanitaria para que los niños se sostengan ahí, sino que ellos reciben a los niños en sitios, sí, donde tienen todo, alimento, techo, comida, ropa nueva. Los niños tienen absolutamente todo en estos sitios, pero no tienen lo más importante, que es su madre o su padre, sus hermanos. No tienen ese calor de hogar. Entonces estamos dentro del conflicto, estamos separando familias, es todo un complejo, una dinámica de guerra que se vive y que es una guerra hipócrita. ¿Por qué? Porque muchos van a vacaciones a Colombia y me dicen, oye, no seas exagerada, Colombia está en paz, Colombia se vive sabroso, sí, se vive sabroso en la parte turística. Sí, lo que pasa es que Colombia maneja una cortina de humo para los turistas. Le muestran algo que es hermoso, no hay inseguridad, tú puedes pasear, disfrutar, pero la realidad detrás de esa cortina es algo escalofriante. Niños prostituyéndose, mamitas que no tienen para comer, saliendo a robar, a mendigar un plato de comida, un pan o una moneda simplemente. Bueno, yo quiero motivar a organizaciones de Latinoamérica, organizaciones sociales, personas no, naturales, activistas de derechos humanos, que tengan idea o que quieran hacer algo por nuestro trabajo allá en Colombia, que es hacia los desplazados. Me busquen, por favor, en el Facebook como Gina Chevac, o si no, busquen Corporación Annie Fran, por favor. Vamos con más musiquita. Y con una institucional de la BEMBA. Recordamos que estamos militando por el no cierre y vaciamiento de este sitio de memoria. En este sitio era donde los militares torturaban y exterminaron a muchos jóvenes que ellos sembraron su vida para que hoy Argentina sea un país libre. Todo esto ocurrió entre el 78 y el 79, donde los jóvenes de izquierda fueron masacrados, torturados. Sí. La mayoría de la juventud es peronistas. Entonces, no al cierre, y al contrario, tenemos que motivar a las personas para que estos sitios sean concurridos, sean recordados y sean llenos de arte, cultura y de militancia. Sí, vamos apoyar con la cultura de todos nuestros centros culturales de toda la capital. Bueno. Entonces, un temita muy especial, Como Esperando Abril, de Silvio Rodríguez. Uy, Silvito, qué chévere. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad. Déjame que mucho más allá de mi ventana algunos jugaban a ser un jardín en espera de abril. Luego entró los ojos chorreando esa luz de infinito y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando

si se quieren comunicar con nosotros desde Argentina y desde el exterior. Entonces, pay attention, mucha atención, y para que lo puedan anotar por ahí, lo tengan presente, porque dicen, vamos a ayudarles a Ángel y a Gina, o tengo una idea, o quiero hacer algo por los desplazados en Colombia. Todo lo que ustedes quieran está bienvenido. Entonces, desde el exterior marcan 54, que es el código de país de Argentina, 549, que significa que está llamando a un celular, 11, que significa que está llamando a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, 54 9 11 3 6 8 8 13 14, 54 9 11 3 6 8 8 13 14, y mi compañero Ángel lo va a dar para que marquen aquí dentro de Argentina. Pues dentro de Argentina es muy fácil, marcas 15 36 88 13 14. Perfecto. Entonces, si se quieren comunicar con nosotros, eso sí, rogamos que aquellas personas que les gusta llamar a amenazar, no lo hagan, no lo hagan, porque ya la Policía Federal tiene algunas cosas de seguridad para ese celular, y bueno, no, ya estamos cansados de amenazas en Colombia todo el tiempo, no podamos tener un celular necesitamos abierto. Necesitamos construir paz, no sí, nosotros estamos construyendo paz, lo que estamos es buscando alimentación a los desplazados, no estamos haciéndole ningún mal a nadie con darle comer a las personas. Como dicen nuestros queridísimos amigos de Twitter, es que ustedes están llenando, están paseando por el mundo a costillas de los desplazados. Nosotros, wow, somos desplazados, nos vinimos por tierra porque no teníamos plata. Bueno, pero nos calumnian con eso. Pero es mejor, porque si has visto ahora las nuevas imágenes que ponen en Facebook, como me ven y como realmente soy. Entonces, si nos ven en una playa, bienvenido sea, genial, que nos vean millonarios. O sea, eso quiere decir que estamos despidiendo una buena energía. Entonces, continuando con el tema del día de los desplazados y de la ley de víctimas en Colombia, quiero decirle a todas las personas que hayan sufrido durante el conflicto armado muerte en medio de conflicto de algún familiar directo, que hayan sufrido, por ejemplo, las mujeres violación sexual en medio del conflicto. Es una práctica común de los grupos armados cuando pasaban por las fincas violar a las mujeres. También tienen derecho, o sea, rompamos el temor, acerquémonos a la Defensoría del Pueblo más cercana a la ciudad en Colombia donde nos encontremos. Si está en el exterior, se puede acercar a las embajadas y consulados del país donde se encuentre y haga una declaración de todo lo que le sucedió. Su testimonio es la principal prueba, porque la ley cree en la buena fe de las personas. Eso sí, en la Viña del Señor hay de todo, porque a veces me dicen que dentro de los desplazados hay gente que no lo es. Sí, puede haberlo, pero el que hace una fila de 200 personas para recibir una bolsa de comida, si no es desplazado por la violencia, es desplazado por el hambre. Pero a la final es desplazado. Sí, necesita una ayuda para poder subsistir. Sí, para poder subsistir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que se comuniquen, por favor, con nosotros todas las personas. Vamos a empezar una campaña para poder preparar un equipo aquí en Argentina, y que ese equipo va a viajar a llevar ayuda humanitaria a Colombia, pero no solamente eso, sino que va a promover los proyectos de memoria y de defensa de los derechos humanos de las personas que se encuentran vinculadas a la Corporación Anne Frank, que es la organización que nosotros presidimos. Entonces, escríbanos, déjenos todos sus comentarios, que estamos ¿sí? dispuestos a solucionarlos y tratar de disipar todas esas dudas que tienen ustedes. Exacto, entonces también nos pueden escribir a Vox Populi, Vox con X, Vox Populi Latinoamérica, @gmail.com o Gmail. Entonces ahí nos pueden escribir, también tenemos el correo de la corporación, o sea, es muy fácil que nos encuentren por Google, nosotros tenemos digitan, blog. Digitan muy fácil, en Google tú digitas Corporación Anne Frank, A-N-N-E Frank, y automáticamente te bota toda la información sobre la organización. Exacto, hay fotos, también pueden darle en imágenes de la Corporación Anne Frank y van a ver fotos de nosotros, bueno, haciendo todo el trabajo, como se dice, el trabajo sucio, o sea, el de las botas y ir al barro. El trabajo de piso, de barro, que es el que nos encanta a nosotros, estar sí. con las víctimas, es algo muy lindo. Sí, porque hay dos hay dos fases de la defensa de derechos humanos que las víctimas necesitamos. Una que es la incidencia política y la incidencia social arriba, allá en los cócteles, en las cenas, y la otra que es abajo y haciendo... Ambas son muy necesarias para toda la población. Sí, en las bases. Entonces, saludamos también a todas las bases en Colombia que en este momento se están comunicando con nosotros. Está pendiente del programa el coordinador de una organización de afrocolombianos que se llama José Asprilla. Lo saludamos muy cordialmente desde Argentina. Él preside la organización Asocoiro, que es la asociación de habitantes y, bueno, las personas que salieron del río Iro, que es en el Chocó. Sí, una población afrodescendiente colombiana que sufrió un desplazamiento por culpa de la violencia. Exacto. En este sector de Colombia. Exacto, son muy pujantes, la mayoría tienen restaurantes afrocolombianos en Bogotá, cocinan delicioso. O sea, hay una esperanza para los desplazados y es como la idea que estamos compartiendo hoy, que es... Haber una autosuperación, no quedarse ahí estático esperando de que el gobierno nos dé todo, sino que tenemos que ser proactivos, buscar nuestros propios beneficios y montar nuestros proyectos para poder darles de comer a nuestras familias y a todos nuestros... Sí, seres. Pero es que ahí surge también el problema, Ángel, de que las agencias de cooperación internacional buscan a ONGs para, digamos, hacer ayuda a los desplazados. Y vamos a la realidad. Sí, yo tengo entendido eso. Lástima que se roben todo este dinero, porque si todos estos recursos fueran muy bien administrados a toda la población, Colombia... Exacto. No estaría en esta situación. No hablamos de todas las ONGs, eso sí que claro. Pero sí hay ONGs que se quedan con el 99.9% del proyecto y al desplazado llega una mínima cantidad. Entonces, ¿qué le proponemos nosotros a las agencias de cooperación, a las embajadas? Vayan directamente a las organizaciones de víctimas, vayan directamente a que los proyectos sean administrados por los mismos beneficiarios del proyecto. Por ejemplo, si hay un proyecto de vivienda, que los mismos desplazados reciban el dinero y ellos mismos lo administren, ellos mismos se supervisen y ellos mismos puedan hacer el proyecto. Eso es muy bueno, pero todos los procesos de las organizaciones en Colombia sufren terceros. Las ONG apoyan a estas y estas dan a estas. Entonces, en el transcurso de la ONG al beneficiario, se ha dañado el recurso. Sí, entonces lo importante es que se pueda empoderar, aunque es una palabra que ya está muy desgastada, pero bueno, es necesaria empoderar a la población desplazada, a las víctimas, y llegar directamente a ellos. Sí, ¿para qué? Que conozcan sus derechos y cómo los pueden ejercer ante la ley. Bueno, hay muchos desplazados colombianos que están por todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a raíz del conflicto ellos han tenido que salir, muchas veces hemos tenido que salir del país, porque ya Colombia en realidad no representa un terreno seguro para estas víctimas. Entonces, estas víctimas también tienen derecho a ejercer la ley de víctimas y pueden acercarse a las embajadas y a los consulados más cercanos a su lugar de residencia. Clave e importante, hacer llegar todas las pruebas que tengan. Si su caso salió en un periódico, si tiene denuncias de la fiscalía, denuncias de la policía, todo eso es importante que lo hagan llegar. También todas las pruebas es muy importante, Gina, porque la fiscalía no siempre... Se supone que la carga no tiene que recaer sobre la víctima, pero desgraciadamente siempre recae. Entonces, tú como víctima, trata lo posible de llevar la mayoría de documentación cuando documentes tu caso. Sí, y también quiero pedirle a la comunidad internacional que vigile y que supervise estos procesos. Yo sé que los países tienen sus propias ya luchas y militancias, pero si como latinoamericanos no somos solidarios con el pueblo colombiano y no somos solidarios con las víctimas colombianas, entonces ¿de qué sirve ser una patria grande y de qué sirve que todos seamos latinoamericanos? Entonces yo le hago un llamado a las ONGs, tanto de Argentina como de todos los países donde hay colombianos, que son a nivel mundial, colombianos nos reportan sintonía de todas partes del mundo, entonces que vigilen estos procesos. Nosotros ya estamos creando una red con muchas ONGs muy, muy buenas acá en Argentina, que han trabajado con las uñas, que han luchado, que han sobrevivido persecución también en otras épocas. Entonces es un trabajo muy bonito que lo vamos a estar compartiendo con todos nuestros oyentes a través de nuestra página de Facebook y a través de nuestro blog de la Corporación Anifran. Sí, para todos nuestros oyentes, todo esto para que tengan en cuenta que nosotros estamos ya en un grupo de red de trata que se llama, Gina, ¿me acuerdas el nombre? Sí, es la RAT Mercosur, que es la Red Alto a la Trata y Tráfico de Personas. Entonces ya estamos asociados a ellos, ya estamos trabajando en grupo varias organizaciones de todo Mercosur para con este crimen que es la trata, que es algo también muy delicado. También los desplazados y los migrantes han sufrido este crimen atroz y por eso también con la Corporación Anifran estamos trabajando para evitar de que las personas víctimas del conflicto sean revictimizadas ahora con el delito de trata, porque por el afán de salir, de salvar su vida, son utilizadas y son abusadas y abusados también. En este caso también hay hombres que han sido víctimas de trata y trabajos esclavizantes. Sí, un trabajo forzado, por ejemplo, también las minerías en Colombia también generan toda esta trata de personas. Exacto, entonces es importante. Contratan a las personas a un bajo costo y no le dan las garantías necesarias. También se pueden unir al grupo de Facebook de Realto a la Trata Mercosur y Países Asociados y ahí pueden encontrar toda la información del trabajo que se está haciendo contra la trata de personas en Colombia. Bueno, es importante que las personas el 9 de abril, o sea que sería pasado mañana, ¿sí?, el 9 de abril, el lunes, puedan decir, bueno, yo sí me solidarizo con las víctimas. Yo sí me solidarizo, de pronto no tengo plata, pero puedo hacer incidencia a través de internet, puedo difundir los proyectos, puedo compartir la información que se va pasando por internet. Todo el trabajo suma, todo suma, por favor. Entonces, si está interesado, búsquenos a través de Facebook y podremos hacer un trabajo mancomunado. A las víctimas que nos están escuchando, quiero enviarles un mensaje muy claro y muy sincero. Ustedes saben que nosotros también somos y fuimos víctimas. Ustedes saben que nosotros sentimos lo que ustedes sienten. Ustedes saben que estamos ligados totalmente, aunque tuvimos que salir del país. Nuestro corazón y nuestra mente está las 24 horas del día ligados a ustedes. Entonces no los hemos olvidado, estamos trabajando por las víctimas en Colombia y llegará el momento en que podamos regresar a nuestro país y podamos decir, miren, esto es lo que hemos hecho, vamos a ayudarles con esto, esto es lo que estamos trabajando. Por el momento, cuenten con nosotros, con esta militancia a través de la distancia, pero sepan que estamos con ustedes. Wow, Gina, me dejaste anonadado con todas estas palabras. Bueno, víctimas, refugiados, desplazados, lo único que quiero decirles es que fuerza para adelante. No están solos, hay gente que los puede ayudar, colaborar. Nosotros estamos haciendo lo posible desde Argentina para tratar de seguir colaborándolos en toda esta causa. Entonces nos vamos con un temita hoy festejando el Día Internacional de la Salud de Dr. Lee. Sí, bueno, ahorita hablamos un poquito de la salud. Thank you. www.labemba.com.ar. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Salud, pero también es algo que nos inquieta porque nos están preguntando por Facebook, ¿cuál salud? ¿Cuál será, Gina? O sea, en realidad no hay salud. Los países están cada vez cubriendo menos a sus ciudadanos en tratamientos, están cada vez cubriendo menos en medicamentos, están cada vez precarizando la salud. Sí, a un costo muy elevado para que sea menos asequible a la población. Exacto. Y lo más triste es que nosotros, que teníamos esas raíces con todo aquello que tenían nuestros antepasados, que era natural, la salud preventiva, los remedios naturales, las hierbas, todo eso se ha ido perdiendo, pero yo sí le tengo mucha fe a las hierbitas. Por aquí me llega un mensajito desde Facebook, desde la ciudad de Popayán. Una colega, amiga, trabajadora, Luz Miriam Moncayo, un saludo desde acá, desde Vox Populi Latinoamérica y Radio La Bemba. Me pone una pequeña inquietud, me dice: el 7 de abril de 1948 nació la OMS. A partir de ahí los médicos tienen precio y la medicina dejó de curar, porque el negocio tenía que crecer y aguantar. Claro, es que hay países donde la salud es en realidad el mejor negocio. El único país, y no es que yo esté diciendo que me quiero ir a vivir allá ni nada, el único país donde en realidad no es un negocio la medicina es en Cuba. Sí, estoy de acuerdo contigo. Porque yo estaba hablando y, por ejemplo, en Venezuela un especialista se gana mensual de 80 a 100 mil dólares, un médico especialista. Wow, es una cantidad. Sí. Entonces, ahora, que en Colombia los médicos no ganen mucho, sino al contrario, son los administradores de los médicos. O sea, los dueños de grandes clínicas son los que se están enriqueciendo a través de la salud. Entonces, ¿qué tal si en vez de celebrar el Día de la Salud, celebramos el Día de la Prevención? La prevención de las enfermedades. Sí, sería mejor y no todo enseñan? Natural. Sin nada de medicamentos transgénicos que nos van dañando nuestros organismos y nuestros cuerpos. Por eso, ¿por qué no pensamos en un proyecto de vida? Nuestros campesinos tienen mucha sabiduría. Como dice nuestra amiga, con hierbitas nomás y nos curaremos todos. Bueno, yo me he curado con hierbitas. Por ejemplo, a uno me acuerdo tanto en aquellas épocas donde se vivía en Cúcuta, en la zona... Más bien, era casi rural. No, el DJ me está diciendo ese tipo de hierba, no. Esos vegetales a mí no me gustan porque me ponen a pasear. Y ahí sí nos salimos de acá y nos vamos para otra estratosfera. Entonces, no, hierbitas naturales, cero contaminación atmosférica. Bueno, entonces, yo me acuerdo que a uno le dolía el estómago o tenía parásitos y lo que le daban era paico, le daban agua de hierbas, ajo, y uno siempre vivía saludable. En cambio, ahora le mandan una pastilla para el dolor de estómago y la pastilla le da dolor de cabeza. Entonces, tiene que tomarse otra para el dolor de cabeza y así sucesivamente. La cabeza le da dolor de pierna y la pierna le da dolor del brazo. Entonces, más allá de celebrar con la Organización Mundial de la Salud, el Día de la Salud, deberíamos reflexionar los seres humanos en todas las latitudes qué estamos haciendo por nuestra salud, por cuidar nuestro cuerpo. Ese es el mensaje que queremos dejar para finalizar este hermoso programa. Esa pequeña incógnita ahí para que tengan en cuenta los de la Mundial de la Salud. Sí, no, los de la Organización Mundial de la Salud, ellos están celebrando porque las farmacéuticas les hacen llegar muchísima plata. Lógico, o sea, es un negocio redondo. Uh-huh. Entre más enfermos tengamos, más plata vamos a... Exacto. A facturar. Entonces, recurramos a esas páginas donde vamos a buscar remedios naturales, lo digo con experiencia propia. Gracias a Dios tengo dos hijos, una niña de 9 y un niño de 7, que casi siempre que se han enfermado les hemos dado cosas naturales y nunca han estado hospitalizados. Gracias a Dios. Entonces, vamos a ir como investigando y de pronto un tecito, una agüita de hierbas, preguntémosle a las abuelas cómo hacen para curar. Entonces, vamos a celebrar de esa manera el Día Mundial de la Salud. Vamos a despedir el programa. Bueno, oyentes de Vox Populi Latinoamérica, La Bemba, muchísimas gracias por escucharnos y aguantarnos en este espacio, aunque es muy cortico, pero... Sí, es un espacio muy importante para nosotros y para todas las personas que están con nosotros, todas las víctimas de Colombia y todos los migrantes y los refugiados en Argentina. Vamos a dedicarles esta canción. Sí, pero antes, Gina, entonces para todas las personas víctimas de desplazamiento forzado en Colombia y personas que estén fuera de Colombia, dirijámonos a las embajadas y a los centros de Defensoría del Pueblo para que nos presten la correcta ayuda. Y en caso de que no les brinden una atención, estamos nosotros para servirles. Exacto. Nos buscan Corporación Anifran y ahí nos escriben. Vamos a escuchar Juntos a la Par. Yo quiero despedirlos con un fuerte abrazo, un beso virtual. Mi nombre es Gina. Y mi nombre es Ángel. Muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, un beso. Los quiero mucho. Hasta luego. Adiós. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Centro Clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan.